fotos del optimismo, las sonrisas de una hazaña. Tú me sacas las lagañas, las miradas donde pinto, la boca de lo más limpio, eso fuera de la talla, que los dos haciendo cama. Gracias.